Bueno, estamos aquí en la empresa Catelsa, justo al lado de la pancarta que varias trabajadoras y trabajadoras y trabajadores exponen todos los días de 9 a 10 de la mañana en la fachada, en el frente de la empresa. Como sabéis, como sabemos, recientemente, ahí por septiembre, la empresa anunció a las trabajadoras y trabajadores del cierre y para este fin de año. Es decir, para primeros de año la empresa ya estará cerrada. Bien, hemos hablado otras veces con Kepa y él nos ha puesto un poco al corriente de la situación. Pero hoy hemos querido acercarnos aquí, puesto que estos trabajadores pues están de alguna manera en una recta final y por lo que hemos sabido, para esta semana, a partir del jueves y la semana que viene, van a convocar una huelga. Aupa egunon. Bien, Kepa, como decía, sabemos un poco de la situación de Catelsa hasta esta semana, pero sabemos que tenéis nuevas intenciones. Si os parece, nos puedes explicar estas nuevas intenciones de huelga. Bueno, pues la idea que tenemos es que de alguna forma tenemos que obligar a la empresa a poner sobre la mesa diferentes posibilidades o salidas para el personal de Catelsa. Hasta ahora lo han tenido retenido ahí prácticamente 2 meses, ¿no? Y mientras tanto hemos seguido trabajando con las protestas que estamos haciendo delante de la empresa, pero la gran mayoría todavía sigue con la boca abierta esperando a que algo del cielo nos caiga encima y recogemos y nos vayamos a casa. Y pensamos, un sector importante de los trabajadores, que eso no va a ser así y que nos toca movernos, y por eso está la convocatoria de huelga que tenemos planteado, que es intermitente, no es día seguido, sino que empezaremos esta semana, este jueves, el día 29, y seguiremos la semana siguiente, el lunes, miércoles trabajamos, el miércoles hacemos huelga, etcétera, ¿no? Para posibilitar de que las ofertas de la empresa sean lo más factibles o mejores posibles, ¿eh? El cierre lo vemos bastante cerca, ¿eh? Hemos intentado batallar en contra del cierre, pero lo más seguro, pues tendremos que llegar a hablar de otras cosas, pero la única garantía es la fuerza que tengamos para ello, los trabajadores, y por lo tanto nosotros vamos a invitar al resto de los trabajadores a que secundan los paros que hemos convocado, y que eso va a posibilitar en la mesa de la negociación pues algunas salidas, entre comillas, buenas, que podamos decir. Por lo tanto, estamos a tiempo, no tenemos mucho tiempo, porque los tiempos de plazo de negociación se acaban prácticamente después del puente de diciembre, y es el momento, o es la última fase de la lucha, donde podemos conseguir alguna de las cosas que pensamos que se pueden mejorar, ¿no? Y si no, pues lo tenemos claro, ¿no? Pues la idea y la garantía para conseguir algo es movernos. Así es. Una pregunta, ¿cuántas personas estáis en plantilla y la convocatoria de huelga se convoca a los trabajadores de Catelsa o tiene algunas convocatorias de apoyo al resto de trabajadores de la comarca? No, de momento es convocar en la empresa a todos los trabajadores. Ya sabéis que hemos convocado como LAB, porque el resto del comité está esperando y sigue esperando. Nuestra actitud es diferente, es estar esperando, pero haciendo cosas y moviéndonos, porque siempre nos han enseñado que la única garantía es esa, ¿no? La mesa, aunque sea de cristal, no es garantía de nada, es esperar y admitir lo que dan, sin más. Y eso yo creo que está demostrado históricamente en el movimiento obrero, y además yo creo que es importante visualizar que una empresa más se cierra, no es solo el lado económico, sino que tenemos que sacar que este problema no es de Catelsa, es de un montón de empresas, grandes y pequeñas, que muchas veces no nos enteramos lo que está pasando y que después empezamos a llorar de qué es lo que está pasando con esta crisis. Por lo tanto, es también un botón de muestra de cómo hay que batallar y cómo hay que conseguir que esta situación se frene, aparte de lo que consigamos o no los trabajadores de Catelsa, que es importante. Bien, me gustaría aprovechar, ya que he venido hasta aquí, hasta Catelsa, recabar un poco la información de trabajadores y trabajadoras para ver cómo estáis viviendo el cierre de la empresa. ¡Aupa! Sí, me gustaría que nos hablaras de cómo estás viviendo la amenaza de cierre de la empresa Catelsa. Hombre, sin duda ninguna es angustioso, ¿no? Estar trabajando con la espada de Damocles ahí encima, sabiendo que dentro de pocos días vas a tener trabajo y estar aquí como borregos trabajando mientras... ¿Tienes confianza en las acciones que estáis llevando adelante y que vais a llevar adelante? Bueno, yo tengo mis dudas, pero creo que tenemos que luchar en la medida de nuestras fuerzas pues para sacar las cosas adelante. Gracias, compañero. No, yo no estoy ya. Bueno, estamos aquí con otra compañera. Si te parece, ¿cómo estás viviendo el cierre de la amenaza de cierre de la empresa Catelsa? Pues como todos y todas, de una manera muy traumática. Bueno, pues esto es muy duro, nos encontramos ante la mayor agresión que se puede hacer a los trabajadores, que es el cierre de una empresa, y bueno, yo creo que tenemos que pelear, y es por nuestra dignidad, por si es posible mejorar las negociaciones, bueno, de esas indemnizaciones de las que nos hablan, y bueno, pues eso, hay que seguir luchando, tenemos que seguir luchando. ¿Vives en la comarca? Sí, vivo en Rentería, sí, en Orereta. Gracias. Bien, con otro compañero, si te parece, ¿cómo estáis viviendo la situación de amenaza de cierre en Catelsa? Pues te lo puedes imaginar, que con muchos nervios la gente está, que vamos, todos en general muy preocupados con el futuro, con el que nos va a pasar. Una situación de estas, en edades como pilla a muchos, a la mayoría, pues es terrible, desde luego. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? Yo llevo trabajando 12 años, los que andamos mi edad, que somos la gente de unos 40 años, así, pues llevamos esos 12, 13 años trabajando desde aquí. ¿Tienes confianza en las acciones que estáis llevando adelante? Las acciones que estamos llevando, desde luego, las estamos haciendo porque creemos que hay que hacer algo en esta situación. No nos pueden decir, os vais a la calle con una palmada en el culo y quedarnos... Bueno, pues es lo que hay, es lo que parece que es la actitud que está tomando el mundo en estas situaciones. Actualmente la gente se les despide, se les echa, se les manda a la calle y aquí no pasa nada. Una actitud que pasividad total. Ya vemos cómo despiden a otras empresas y bueno, a ver si no me toca a mí. Es muy triste, la verdad que es muy triste. Te agradecemos estas palabras. Opa, compañero, si te parece, ¿nos podrías comunicar cómo estás viviendo la situación de cierre en Catelsa? Soy el asesor del AFE, entonces no sé, bueno, igual. Bueno, pues como puedes comprender, pues los momentos son bastante dramáticos para la gente. Son 61 personas que se van a formar parte de la empresa más importante de este país, que es el INEM, y todo, bueno, gracias a una decisión política de una multinacional que no es otra que la de deslocalizar la actividad, no apostar por la viabilidad de esta empresa que creemos nosotros que sí es viable, y llevarse el producto a otros países de Europa como Rumanía o Polonia, que en este caso la mano de obra es más barata. Consideramos pues que esto es un auténtico robo a mano armada. Bien, ahora que has hablado un poco el fenómeno este de la deslocalización o internacionalización de las empresas, ¿habéis conseguido llegar a trabajadores donde se va, por ejemplo, a llevar la empresa Catelsa o otras sucursales de la misma Catelsa? ¿Habéis conseguido hacer llegar vuestro mensaje de auxilio, de solidaridad? Sí, bueno, hemos contactado con empresas que forman parte del grupo, que bueno, en este caso también tiene sucursales, vamos a decir, o empresas en Francia, y bueno, el Estado español tiene otra, y bueno, hemos contactado con, por ejemplo, CGT de Extremadura y tal, y bueno, pues sí, es verdad que nos han mostrado toda la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidas, y también con una organización sindical del Estado francés. Es una organización dentro del caucho, está estructurada dentro del caucho, que es la organización más importante de Francia, y pues un poco en el mismo sentido, mostrando la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, ¿merece la pena la lucha? Sí, la lucha es hoy más necesaria que nunca, y el llamamiento del jueves es muy importante para los trabajadores, bueno, y las sucesivas convocatorias de huelga, porque sin pelea los trabajadores, pues bueno, estamos vendidos, simplemente. Gracias, compañero. ¿Alguno puede hablar de cómo está viviendo la situación de cierre en la empresa? Unas palabras. Pues nada, una situación dura, por la edad que tenemos casi todos, y nada, las expectativas fuera de aquí son muy malas. Y lo duro es que teniendo trabajo aquí nos cierren la empresa, que no han negociado ni posibilidades de rebajarse el sueldo, otras posibilidades, una viabilidad, vamos. No han ofertado nada y es un cierre automático. ¿Tenéis confianza en las posturas que estáis llevando adelante? Sí, confianza tenemos, hombre. Lo de la viabilidad de la empresa ya no. Pero bueno, intentaremos luchar y conseguir todo lo que se pueda para que todo el mundo salga más o menos bien. ¿Vives aquí en la comarca? Sí, en Irún. Opa, Oneguín, ¿cómo estás viviendo esta situación de cierre en Catelsa? Pues con preocupación, más que nada por el futuro incierto que nos espera. Hay gente que ahora pues opta una prestación por desempleo de mayor duración. En mi caso tengo 6 meses solamente de desempleo. La situación del mercado laboral ahora es muy complicada. Entonces, si me va a agotar la prestación, tengo que afrontar una hipoteca. En mi caso particular, por ejemplo, pues es problemático. Pues preocupación y ansiedad, básicamente. ¿Tienes confianza en las acciones que estáis llevando adelante los trabajadores de Catelsa? Sí, es que no tenemos otra herramienta, entonces tenemos que tener confianza en lo que estamos haciendo y seguir adelante. Gracias, compañero. Bueno, pues puedes decirnos cómo estás viviendo la situación de cierre en la empresa Catelsa. Pues bueno, mucho nerviosismo porque aparte del conflicto que hay aquí, el futuro que nos espera es bastante negro, porque se ve que todas las empresas están recortando todos los derechos y todas las empresas están cerrando y ahí, pues eso, muy mal, muy mal. ¿Vives aquí en la comarca? Sí, en Rentería, sí. ¿Tienes confianza en las posiciones que estáis tomando las trabajadoras y trabajadores? Bueno, la gente está muy apagada porque ante el cierre pues no se está haciendo mucho, pero bueno, estamos animando un poco a la gente a que se movilice y a ver si se podemos sacar algo bueno. Gracias, compañero. Gracias. ¿Cómo estás viviendo la situación de cierre en la empresa? Bueno, en estos momentos, yo soy un ex trabajador de Catelsa que lleva 43 años en la empresa. Estoy ya jubilado y he sido siempre, cuando la empresa se formó el año 1957, empecé el año 68 a trabajar. Era una empresa de la zona, de esta polígono del Inchinin, la primera empresa que se hizo. Y lleva 40 años, ahora estoy jubilado y viviendo en una situación que los compañeros que he tenido en el trabajo, pues bueno, veo en una situación que están mal en una situación que es una pura deslocalización, pura y dura en estos momentos, y entendemos, yo por lo menos estoy bien, soy como todos los días, yendo a la pancarta aquí y tal, todos los días, pero veo en una situación que es bastante, bastante mal. ¿Tienes confianza en las acciones que están llevando las trabajadoras y trabajadores de Catelsa? Bueno, hay un sector de trabajadores que están, sí lo ven, que por medio de la lucha se puede hacer algo, podemos cambiar la actitud de la multinacional, no sé si valdrá para algo, pero pienso que hay otro sector de la mayoría de los trabajadores llevando un montón de años dentro del movimiento obrero luchando y tal. Veo que en una situación que hay un montón de gente, que no sé a qué situación vamos a llegar, que no lo ven factible, los medios de lucha o no están, no sé, se ha entrado una, como decía un compañero, un virus aquí de que no hay que hacer nada. En cuanto para desbloquear esto, sería mejor hacer o no hacer nada. O sea, estoy asombrado. Siempre hemos aquí en Catesa, o aquí el cambio de actitud de la dirección de la empresa en cuanto a la mejora del convenio, el tema de los trabajos a turno, y que siempre ha habido una lucha dentro del movimiento obrero en Catesa, ha sido punta y lanza, hemos seguido, y en estos momentos, ante un cierre de la multinacional, una deslocalización pura y dura, cuando la empresa está trabajando al 100%, yo es que hay un montón de compañeros que hemos tenido en la lucha, que ahora no lo ven, o sea, no están aquí. Hay un sector de gente que está aquí y ven que hay que seguir luchando y tal, es la única manera, pero bueno, eso. Tú que eres un ex trabajador ya, pero veterano un poco en estas lides, si te parece un llamamiento a los trabajadores. Yo pienso que sí, había que hacer, ya para que se cambie la actitud de la dirección de la multinacional, pienso que había que luchar, que luchar en la mesa de negociación, de cara a negociar un cierre o un convenio, lo que sea, siempre la mesa de negociación ha dado siempre, si hay un respaldo mayoritario de los trabajadores en la lucha. Si no, eso no da más de sí. En estos momentos hay una reunión convocada para el jueves en hotel en San Sebastián y tal. Pienso que ahí sí tiene que haber una presión, aparte de los que están negociando el comité de empresa con los asesores, corresponde a la mayoría de los trabajadores o un sector de gente que tiene que haber. Entonces yo haría que sean partícipes en cuanto a hacer la lucha, pues allí haciendo y tal algo. Te agradecemos las palabras, compañero. ¿Cómo estás viviendo la situación del cierre de la empresa Catesa, donde trabajas? Hombre, pues con incertidumbre, la situación jodida, cómo está la sociedad actual, y bueno, pues bastante negro el panorama. A ver, con la familia y eso también, viendo a ver qué posibilidades tenemos, y mal, la verdad que mal. ¿Tienes confianza en las acciones que estáis llevando adelante? Bueno, por lo menos es hacer algo, moverte, porque si no, es que te comen. Si no te reaccionas, pues que no consigues nada también. Y bueno, pero está un poco la gente bastante... todo el mundo bastante negro todo, pero si no te mueves es que no consigues nada, hay algo que hacer. ¿Vives aquí en la comarca? Sí, vivo en Lezo. Muchas gracias, compañero. Vale, nada, tío. Bueno, para finalizar he recabado algunos testimonios de los compañeros. A vosotros un poco que andáis cerca del comité. La empresa se cierra y todo este local... Todo este local no sé lo que hará, se queda la propiedad de la multinacional y no sé qué planes hay. De momento, industrialmente no sé si tendrá muchas salidas, porque ya esta zona se ha quitado toda la industria prácticamente. En otros sitios suele haber el tema de la urbanización y no especulación para hacer vivienda. No creo que sea este el caso, porque es una industria aldea y el Ayuntamiento de Oyarzun no tiene nada previsto aquí. Me imagino, pues eso, que tendrán en propiedad y igual pillan algún comprador interesante. No sé, igual los... En plan chiste o un poco de humor, igual los chinos que tenemos al lado amplían el comercio y tenemos otra gran superficie comercial, ¿no? Pues que no te extrañes. Es mala señal, pero puede ser también esa. Entonces, de momento lo que tienen claro es que todo lo que sea maquinaria y tecnología se lo van a llevar. Parte irá a Rumanía, otra parte puede ir a Cáceres, otra parte puede ir a Cataluña, que tiene una empresa pequeña. Lo que hacen es redistribuir toda la maquinaria y seguir trabajando en el sector y seguir haciendo las piezas. Lo que no quieren hacer es... nosotros también le echamos el órdago de ¿y si queremos seguir con la empresa? Nos quedamos con la empresa. ¿Qué posibilidades hay? Y ayer nos contestaron de que, bueno, eso prácticamente es imposible porque los moldes son de los clientes y parece ser ahora, después de que nos han hablado de tanta globalización, que les interesa a la industria tener cerca de sus clientes, de las grandes industrias de la automoción, etcétera, ¿no? Decimos, hombre, no es precisamente lo que están haciendo ahora, porque ahora hacen el motor en Brasil, montan en la fábrica de Volkswagen en Iruña y venden en China, ¿no? No es verdad lo que están vendiendo, pero bueno, con esa teoría... parece que van siguiendo las empresas a la industria de la automoción allí donde van montando, y eso es una de las justificaciones para decir que eso es imposible y que no se puede transferir ni los moldes ni los clientes. Por lo tanto, nos quedaríamos en el caso de la posibilidad o la posible compra, pues sin clientes y moldes, y nos dejarían en la cuneta, vamos. Según estás hablando, Kepa, me viene el recuerdo de la empresa Zanón de Buenos Aires, Cerámicas Zanón, que recientemente ha conseguido por parte del gobierno, diríamos, la carta de para seguir produciendo en una empresa que en Argentina, lo que pasa es que ocurrió un poco todo a la vez y fueron muchas empresas las que se vieron, diríamos... Los empresarios se escaparon, se largaron dejando la industria, un poco, ¿no? Pero la situación que vivimos nosotros es un poco de goteo, empresa a empresa. Hace poco, el año pasado, hace dos años, después de un largo periplo, Ramón Vizcaíno también llegó al cierre y ha sido un poco esta... O sea, han ido un poco empresa a empresa y esto ha desfragmentado un poco a la clase. Sí, esta es la dinámica que llevan, ir desindustrializando, deslocalizando las industrias, y con las multinacionales todavía es mucho más difícil. El ejemplo argentino que ponía es mucho más difícil porque tienen todo el área comercial organizado desde París, tienen todo el sistema de I+D+I organizado y muy, muy centralizado. Entonces nosotros nos encontramos con máquinas que producen y operarios que producen, que atienden esas máquinas. Por lo tanto, tendríamos que empezar de cero con una multinacional que ya tiene organizados los clientes y el área comercial y todo, toda la tecnología, y eso no nos regala, ¿eh? En Argentina los empresarios se largaron, dejaron la industria y dijeron los obreros, pues vamos a cogerlo. Y cuando empezaron a coger, aparecieron los empresarios, aquellos que no se acordaron de la empresa, oye, que esta empresa es mía, y ganaron judicialmente los juicios, ¿no? Porque sabía escapar el empresario. En este caso, ni te dejan, ni dejan hacer a los que queremos, pues con una posibilidad de compra, seguir produciendo en otro sector o otro tipo de piezas, ¿no? Por lo tanto, estos no quieren ni te dejan, porque al final ibas a ser competidor con los mismos clientes y el mismo sector. Por lo tanto, tú, su empeño es cerrar, y es una decisión política y económica, y no dejar hacer pues a otras posibles empresas, y muchas veces por eso hacen, compran para cerrar, ¿no? Y estas multinacionales hace los años 80 compraron bastantes factorías, y nada más comprar, como Maites, que estaba en Hernani, a dos años cerraron. Nosotros, por suerte, hemos seguido trabajando otros 20 años, pero nos ha tocado la lotería ahora, ¿no? Bien, pues aquí llegamos un poco a fin. Es martes y, como sabéis, también en la comarca, bueno, en Euskal Herria hay una convocatoria desde los movimientos sociales y desde los sindicatos a movilizaciones por todos los pueblos. Un llamamiento para ello. Sí, bueno, yo creo que hay más razones que nunca para movilizarse, y en Oarsoaldea, por la situación en que encontramos y por el porcentaje de paro que tenemos, yo creo que más que nadie y más que en cualquier otro lugar, y por lo tanto hoy está convocado dentro de ese calendario de movilizaciones a nivel de Euskal Herria. Hoy es Rentería y coincidiremos con varios pueblos por... Hoy es Rentería. A las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento haremos una concentración y una manifestación. A las 7 de la tarde, como hemos dicho, y se terminará en Guipúzcoa haciendo una manifestación este viernes, día 30, a las 7, saliendo del Bule, del Boulevard de Donosti, y yo creo que hay que animarse a la gente. Nosotros estaremos ahí y otros posibles que mañana pueden ir a la puñetera calle, pues yo creo que tendrían que estar, para evitar otra situación todavía más peor y de más gravedad. Por lo tanto, está en nuestras manos el movilizarnos y defender nuestros derechos y la justicia en general para toda la sociedad, porque va a afectar a toda la sociedad, sí. No a los trabajadores, sino a todas las capas de la sociedad. Pues salud y fuerza. Vale, igualmente.